desde Buenos Aires, Argentina. Transmite AM. Vivir cuesta vida, que no se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio, que la vida protegida entre algodones y no expuesta a ninguna experiencia no es rica. La prohibición sin ninguna justificación, solo con ensueños proyectables hacia el futuro, yo supongo que desnuda otro tipo de cosas. Con Elio Pez, el alcohol y la delincuencia acabaron en la ciudad, y yo también. No diga eso, el alcohol es un estilo de vida. El alcohol es mi estilo de vida y voy a mantenerlo. Le prohibieron la manzana, solo entonces la mordió. La manzana no importa. Prohibición. Es el más grande experimento moral de todos los tiempos. Casualmente hemos elegido este camino de la música, lo hemos elegido desde épocas muy duras, por creer que era el camino más conveniente para expresar lo que queríamos decir y enunciar a la sociedad. El discurso general del rock representa el mundo más, lo más contemporáneo de las ideas. Por eso es que es una cultura que ya tiene varios años y que hasta yo supongo que el principio del milenio todavía va a seguir determinando muchas cosas. Y yo supongo que, por supuesto, la gente es más conservadora. ¡Oh! ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? ¿Qué clase de ejemplo estamos dando? Con respecto a su forma de vida, ve en esto algún peligro para su manera de ver las cosas. La gente más conservadora, el tiempo dirá. ¿Están igual de hartos de esos políticos como yo lo estoy? ¡Sí! ¿Qué hay de los medios? No están cubriendo lo importante, solo quieren declarar un ganador y volver a sus mansiones. ¡Sí! Quien quiera abolir la democracia, levante la mano. Yo quisiera una especie de dictador militar como Juan Domingo Perón. Cuando te hacía desaparecer, seguías desaparecido. Bigote Psicodélico.blogspot.com Producciones.